La opinión de Donald, en resumen. Robert y yo hemos presentado y analizado algunos de los problemas que enfrentamos como individuos y como nación. Ambos creemos en ver la solución y ser parte de ella. Espero que hayamos sido lo suficientemente claros y puedas tú también ver cómo formar parte de la solución. Como docentes, podemos ofrecerte algunas ideas y guías, pero en última instancia, tú serás responsable de ti mismo. Es más, ese es uno de nuestros objetivos. Siempre he dado mucha importancia a la concentración, pues es una de las herramientas principales para solucionar problemas, al igual que tomar conciencia es el primer paso para el progreso. ¿Cómo puedes solucionar un problema si para empezar no puedes verlo? Nuestro enfoque ha sido identificar los problemas de forma tal que puedas ver con mayor claridad las posibles soluciones de forma individual y colectiva. Mientras hemos escrito este libro, hemos visto titulares que subrayan el valor de este trabajo. Hemos visto grandes esfuerzos de filántropos, a directivos de Enron en los tribunales, y la constante confusión del petróleo y la gasolina siguiendo como una gran confusión. Una vez dije, sin pasión no tienes energía, y sin energía no tienes nada. Lo dije hace mucho tiempo, pero sigue vigente hoy, y es algo en lo que he pensado al hacer este libro. Estos no son tiempos de retirarse de la arena mundial. En todo caso, todos necesitamos más pasión y energía para enfrentarnos a lo que está ocurriendo. Robert y yo, sinceramente, esperamos que todos quienes nos escuchan algún día estén en la posición de dar, pues eso querrá decir que se habrán hecho parte de la solución y que nuestro esfuerzo habrá valido la pena. Entretanto, debes saber que estar consciente es un gran paso en la dirección correcta, y solo debes seguir trabajando en esa condición. Mantengamos nuestros puntos ciegos al mínimo en lo referente a la responsabilidad financiera, así como la responsabilidad global. Sé que Robert seguirá en su camino de la excelencia como el gran maestro que es, y espero que todos ustedes sigan escuchando lo que él tiene que decir. El poder viene con el conocimiento. Espero que te hayamos dado el poder para triunfar.